Hay una frase en el prólogo de La Fuente que tenemos hoy que de verdad me dejó pensando. A ver. ¿Por qué leer sobre la muerte puede ser una experiencia magníficamente edificante y alentadora? Uf. Y honestamente, mi primera reacción fue, a ver cómo va a ser eso. Porque uno, pues, instintivamente le saca la vuelta al tema, ¿no? Totalmente. Es casi un reflejo condicionado. Pero justo en esa contradicción está el corazón de lo que vamos a analizar hoy. Exacto. Hoy nos metemos de lleno en una colección de ensayos que se llama Cuando la muerte entra en el espacio terapéutico, que está editada por la psicoterapeuta existencial Laura Barnett. Sí, y nuestra misión es justo esa, entender a fondo esa idea que suena tan extraña. ¿Cómo es que mirar de frente a la muerte, en lugar de hundirnos, podría llevarnos a una vida con más sentido? Más auténtica, exacto. Vamos a ver la filosofía que hay detrás y, lo más importante, cómo se aterriza esto en situaciones límite. Claro, como un diagnóstico de cáncer, un trauma o sobrevivir a terapia intensiva. A ver, empecemos a desmenuzar esto. Venga. La idea central del libro es un desafío directo a mucha de la psicoterapia que conocemos, que a veces parece que trata el tema de la muerte. Con pincitas, ¿no? Con pincitas o de plano lo ignora. Aquí, en cambio, la ponen al centro. Y el prólogo lo resumen en dos palabras latinas que todos conocemos. Memento mori. Recuerda que morirás. Exacto. Y la tesis es que hacer como que no nos vamos a morir es, de hecho, una fuente de mucho sufrimiento. Lo fascinante es cómo le dan la vuelta a esa idea. No es una invitación a lo macabro o a lo morboso. Para nada. Un autor que citan, Peter Kostenbaum, lo llama la vitalidad de la muerte. ¿La vitalidad de la muerte? Sí. El concepto es que al enfrentar nuestro miedo más grande, nuestra propia finitud, se puede liberar una cantidad de energía y de enfoque que no esperábamos. Claro, y no es una idea nueva. El libro recuerda a Montaigne, que decía algo como, ser consciente de la muerte es ser consciente de la libertad. Justo, claro, pero me imagino que para mucha gente, pensar en la muerte no se siente como algo liberador. No, para nada. Se siente como algo que paraliza, que genera una ansiedad tremenda. Me cuesta trabajo ver cómo pasas de ese pánico inicial a la vitalidad. ¿El libro explica cómo se da ese salto? Muy buena pregunta, porque no es un interruptor que se prende y ya. El libro lo presenta como un proceso. Ok. Mira, la negación consume muchísima energía psíquica. O sea, mantener esa ilusión de que somos la excepción a la regla es agotador. Claro. El primer paso, según esta perspectiva, es reconocer esa ansiedad no como un enemigo a vencer, sino como una señal. ¿Una señal de qué? De que estamos empezando a tocar una verdad fundamental. La vitalidad no viene de la idea de la muerte en sí, sino de lo que esa idea le hace al presente. Ah, ok. De repente, el tiempo se vuelve valioso, las prioridades cambian, las cosas que nos preocupaban, las pequeñeces, pierden peso frente a la gran pregunta. Si mi tiempo es limitado, ¿qué es lo que realmente importa? Ok, eso tiene mucho más sentido. No es pensar en el final, sino en cómo ese final le da forma y valor a lo que está pasando ahora. Exacto. Es como si te dijeran que solo tienes una hora en un museo increíble. No te la pasas pensando en la puerta de salida. Claro que no. Te apuras a ver las obras que más te importan. Es un cambio de marco total, totalmente. Y para entender de dónde viene este marco, el libro nos lleva a sus raíces filosóficas. Y tengo que ser honesta, el nombre que más aparece, Martin Heidegger. Uf, sí. Puede ser intimidante para quienes no son expertos en filosofía. Totalmente. Suena a clases universitarias muy densas. ¿Puedes explicarnos su idea central de una forma que no nos haga salir corriendo? Claro, claro. Vamos a lo esencial. Una de sus grandes ideas es la de ser en el mundo. Es clave entender los guiones. Ok, ser en el mundo. No es que estemos en el mundo como un vaso está sobre una mesa. Para Heidegger es una sola cosa. Habitamos el mundo. Estamos tejidos en una red de relaciones, de significados, de estados de ánimo. O sea, no somos un sujeto que mira un objeto. No, somos parte del tejido. Entendido. Somos parte del paisaje, no solo espectadores. Y esto se conecta con otra de sus ideas famosas, la de vivir una vida auténtica. Exactamente. Contra una vida inauténtica. ¿Y qué es lo inauténtico? La vida inauténtica es vivir según lo que él llama el ellos, das Mann en alemán. El ellos. Es esa voz anónima de la sociedad, de lo que se debe hacer, de las expectativas de los demás. Es vivir en piloto automático, siguiendo un guión que no escribimos nosotros. Suena un poco a seguir al rebaño. Pero me surge una duda, jugando al abogado del diablo. A ver. ¿No podría alguien usar esta idea de autenticidad para justificar un comportamiento puramente egoísta? O sea, soy auténtico, así que hago lo que se me da la gana sin pensar en los demás. Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva directamente al lado más oscuro y problemático de este asunto. La vida auténtica, para Heidegger, es adueñarse de la propia existencia. Y la prueba de fuego es la muerte. El ellos nos calma diciendo, la gente se muere. Una frase impersonal. Claro, algo que le pasa a otros. Pero la conciencia auténtica es, yo me voy a morir. Es algo radicalmente personal, intransferible. Pero, y aquí está el enorme problema que mencionas, la autenticidad de Heidegger no tiene una brújula ética incorporada. Ah, claro. Es un llamado a la decisión personal, pero no dice qué decisión tomar. Y me imagino que esto no es solo una discusión teórica. Para nada. Es el centro de la gran controversia con él. El libro lo aborda de frente. Heidegger fue un miembro activo y convencido del partido nazi. Wow. Usó su filosofía para justificar su adhesión, viéndola como una elección auténtica para Alemania. Hay registros de sus comentarios antisemitas y de su silencio atroz sobre el Holocausto después de la guerra. ¡Qué terrible! Y esto nos obliga a hacer una pregunta muy incómoda. ¿Se puede separar la brillantez de su pensamiento de la catástrofe moral de sus acciones? Claro, es posible usar sus herramientas sin mancharse las manos. El libro no da una respuesta fácil, pero plantea la pregunta con toda su crudeza. Espera un momento. Entonces, la ansiedad, que en general vemos como algo que hay que tratar y eliminar. Ajá. Aquí es algo bueno. Eso va en contra de casi todo lo que se dice sobre salud mental. Exacto, es una idea radical. Para Heidegger, la ansiedad no es un trastorno, es una sintonía fundamental. ¿Una sintonía fundamental? Sí, es como un zumbido de fondo en nuestra existencia, que cuando le prestamos atención, nos despierta. Nos saca de la comodidad de el ellos y nos pone cara a cara con el hecho de que nuestra vida es finita. Claro. Y que fuimos arrojados a un mundo y a unas circunstancias que no elegimos. Entonces, la ansiedad, en esta visión, es un catalizador. Precisamente. Es la que nos abre la puerta a lo que él llama libertad hacia la muerte. Y ojo, esto no significa querer morirse. No, claro. Sino todo lo contrario. Es la libertad para vivir de verdad, sin la carga de negar nuestro final. Paradójicamente, dice él, esta confrontación puede llevar a una alegría inquebrantable. Ok, mi cabeza está dando vueltas con la filosofía, la historia y la controversia. Y, sinceramente, me cuesta conectar estas ideas tan abstractas con ayudar a alguien que, no sé, que acaba de salir de un accidente. Claro. El libro logra tender ese puente. ¿Cómo se aplica todo esto en el mundo real con gente de carne y hueso? Sí, y esa es la parte más potente del libro, donde la teoría se topa con la realidad. Hay ejemplos muy claros. A ver. De unidades de cuidados intensivos, de la UCI. Gente que estuvo al borde de la muerte, literalmente. ¿Qué pasa con ellos? Ella describe una experiencia que tienen casi todos y que es muy desorientadora. El tiempo perdido. ¿Tiempo perdido? No es solo que no recuerden qué pasó, como una amnesia. Es más profundo. Sienten que les falta un pedazo de su tiempo de vida. Wow. Saben que pasó un mes, por ejemplo, pero no tienen la experiencia de ese mes. Hay un hueco en la historia de su vida, y eso es aterrador. Un hueco en su propia biografía. ¿Y con qué se llena ese vacío en su mente? Ahí es donde se pone increíble. Se llena con sueños y alucinaciones súper vívidos, a menudo terroríficos. ¿Sueños? Sí, los pacientes cuentan que soñaron que luchaban contra monstruos, que escapaban de secuestradores, que estaban en batallas épicas. Al principio creen que se están volviendo locos. ¡Wow! Es impresionante. Entonces, la mente crea literalmente una especie de viaje del héroe para llenar un espacio en blanco o biológico. Exacto. Es una forma casi mitológica de pensar en la recuperación. Has dado en el clavo. Y eso es exactamente lo que la terapia existencial les ayuda a hacer. en lugar de tratar esos sueños como síntomas de una psicosis, los reformulan. ¿Cómo? Se convierten en el testimonio de su lucha. No estaban pasivos en una cama, estaban luchando por su vida en otro plano. Claro. Esas batallas oníricas llenan el tiempo perdido con una narrativa de supervivencia y de coraje. Les devuelve el sentido de que ellos fueron protagonistas incluso cuando sus cuerpos estaban indefensos. Es una aplicación directa de adueñarse de la propia historia. Totalmente. Eso es realmente poderoso. El libro también tiene un capítulo que debe ser durísimo, de una consejera, Melanie Lockett. Sí. Que trabajaba con pacientes de cáncer y de repente la diagnostican a ella. Es uno de los ensayos más conmovedores. Es el cambio de perspectiva total. Pasa de ser la experta que acompaña a ser una más en la sala de espera. Claro. Ella escribe cómo el diagnóstico la forzó a vivir en carne propia las cuatro inquietudes existenciales que describe otro gran autor, Irving Jalom. ¿Qué son? La muerte, la libertad, el aislamiento y la falta de sentido. ¿Hubo algún momento específico, alguna interacción con un paciente, donde se dio cuenta de que su rol tenía que cambiar para siempre? Sí. Ella relata un punto de quiebre. Antes, mantenía una distancia profesional, una barrera de seguridad. Lo normal, supongo. Pero después del diagnóstico, una paciente le estaba contando sus miedos sobre la muerte, y ella, en lugar de dar una respuesta terapéutica estándar, simplemente dijo, «A mí también me da miedo. ¡Wow!». En ese momento, cuenta, la barrera se cayó. Entendió que su trabajo ya no era ser una guía segura en un terreno peligroso, sino una compañera de viaje. Igual de vulnerable. Igual de vulnerable, igual de mortal. Y esa vulnerabilidad compartida, dice ella, creó una conexión y una confianza mucho más profundas de las que jamás había logrado como experta. Dejó de estar aparte de ellos para estar junto a ellos. Qué fuerte. Cambia toda la dinámica del poder en la terapia. Y entiendo que también se aborda el trauma más inmediato como el que vivieron las personas en los atentados del 7 de julio en Londres. Sí. Ahí no hay tiempo para reflexionar filosóficamente. Es una crisis en tiempo real. Así es. Y ese capítulo de la terapeuta Sanja Oakley da una herramienta increíblemente práctica. Ella dice que al lidiar con alguien en medio de un trauma, el instinto es preguntar ¿qué pasó? Claro, parece lo más lógico. Quiere saber los hechos. Pero Oakley argumenta que esa pregunta, sin querer, convierte a la persona en un testigo de su propio horror. La obliga a hacer un relato fáctico. Casi periodístico. Exacto, que la puede distanciar aún más de lo que está sintiendo. Ella propone un cambio sutil, pero que lo transforma todo. ¿Cuál es? En lugar de eso, pregunta, ¿qué has estado experimentando? ¿Qué has estado experimentando? Eso se siente como un cambio radical. ¿Lo es? Pasas de ser un investigador del evento a ser un testigo del mundo interior de la persona. ¿Y qué efecto tiene eso en alguien que está en crisis? Cambia el foco de los hechos externos a la experiencia interna, vivida, sentida en el cuerpo. Le da permiso a la persona para hablar del caos, del miedo, de la confusión. Sin tener que ordenarlo en una línea de tiempo coherente. Exacto. La pregunta valida su realidad subjetiva. ¿Qué es lo que realmente importa en ese momento? Reconoce que el trauma no es solo un evento que sucedió allá afuera, sino algo que se está viviendo aquí adentro. Justo. Es una forma de decir, estoy contigo en tu experiencia, no solo en tu recuerdo. Evita que la persona se retraumatice al tener que contar la historia una y otra vez como si fuera una película. Entonces, si juntamos todas las piezas, la filosofía de Heidegger, las alucinaciones en la UCI, la terapeuta con cáncer, la pregunta clave en un trauma, ¿cuál es el mensaje final? Pues, parece que la idea es que enfrentar que somos finitos, lejos de ser un camino a la depresión, es una especie de llamado a la acción. Exactamente. Es la diferencia abismal entre decir todos nos morimos, como quien lee una estadística, y sentir en los huesos yo me voy a morir. Y en ese espacio que se abre entre una frase y la otra, en ese reconocimiento personalísimo, es donde surge la libertad. La libertad de dejar de vivir en piloto automático y empezar a preguntar, ok, con este tiempo que tengo que es mío y de nadie más, ¿cómo quiero vivirlo de verdad? Una pregunta que es tan liberadora como aterradora, supongo. Sin duda. Y el libro nos deja con una última idea para reflexionar que le da una vuelta más a todo esto. Ok. Como que una persona también puede definirse por sus muertos. ¿Por sus muertos? Sí, por esas raíces, que ha echado en la memoria de los que se fueron. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, esa es la reflexión final. Si enfrentar nuestra propia muerte nos empuja a vivir más plenamente, ¿qué significa vivir de verdad con los muertos que llevamos dentro? Claro. No solo recordarlos, sino entender cómo ellos nos moldean, cómo sus vidas y sus muertes influyen en quienes somos hoy y en la vida que, gracias a ellos o a pesar de ellos, elegimos vivir desde este preciso instante.